la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos de hacer florecer. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Buenas noches, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Bienvenidos a Cópiate Esta Radio, su programa donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras, con Damián Fossi y Coromoto Jaraba. Ambos no pudieron venir hoy al programa por diversos problemas, por diversas razones de trabajo, pues. Y un servidor, Luigi Nobrachi. Estamos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y son las 7 y 11 de la noche. Vamos a darle los respectivos créditos de la emisora. El ministro Pedro Calzadilla, al mando de del ministerio. Gipsy Gastelo, coordinadora general de la emisora. Randall Borges, Enza García, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez, el camarada Jorber Zambrano en los controles. Y bueno, ustedes, nuestros usuarios y usuarias, y la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad, que trabajamos aquí día a día, de las 24 horas, para llevarles a ustedes la mejor programación en esta revolución que comanda el presidente Hugo Chávez Frías. Diferentes temas tenemos hoy. Vamos a reiterar un poco lo que está ocurriendo en Chile, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Londres. Ya el camarada Pedro Carvajalino, en el espacio anterior, en Oye Cómo Va, nos habló un poco también de estas amenazas que le están haciendo a Facebook, que bueno, por mi parte, bienvenidas sean. Igualmente tienen, si quieren opinar, si quieren participar en el programa, tienen nuestro Twitter, @cópiate, y el teléfono de la cabina, el 0212-562 7949. Oye, pero vamos a empezar con un tema muy controversial, Jorber, justamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile. Ayer veíamos, quienes son fanáticos de Twitter, veían cómo un tag, nada es gratis en la vida, de repente se convirtió en un tema de moda, en un tema, en lo que llaman un trend topic en el Twitter en Chile y en otros países, ¿no? Y justamente fueron por las declaraciones del presidente de ese país, Sebastián Piñera, justamente en un momento en el que la juventud, los estudiantes de ese país están exigiendo cambios en la educación, están exigiendo que el país marche hacia una educación gratuita. Sebastián Piñera le sale con... se quita la máscara y bueno, y muestra lo que es, pues, un empresario de derecha cuyo principal intención es que los empresarios sean los que tengan sean más beneficiados, ¿no?, con el sistema político y económico de su país. Vamos a escuchar un audio que es de la televisora pública de Argentina, del Canal 7 de Argentina, del programa Visión 7. Vamos a escuchar un audio y también vamos a escuchar al presidente Piñera. Adelante, Jorber. Nada es gratis en esta vida, alguien tiene que pagarlo. Esta es la frase que eligió el presidente Sebastián Piñera, estamos hablando del presidente de Chile, al promulgar una ley sobre el tema de la educación que no da respuesta en absoluto a las demandas de los estudiantes. Vamos a compartir ahora el informe sobre esta cuestión, que por supuesto, sistema educativo, que como ustedes saben, no es libre para todo el mundo y mucho menos gratuito. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Mientras el presidente dejaba clara su posición frente a este conflicto y promulgaba la norma, los carabineros seguían atacando a los estudiantes que reclaman educación pública de calidad y sin lucro. Uno de los incidentes se produjo en el secundario Alcántara Cordillera, en Santiago, cuando los policías intentaron recuperar el edificio ocupado por sus alumnos. en la Universidad Tecnológica Nacional. También se registraron enfrentamientos que se iniciaron cuando los carabineros atacaron a los jóvenes que salían de la institución para realizar una marcha de protesta. Por estas horas, los profesores están realizando consultas y asambleas para elaborar un cronograma de movilizaciones para la semana que viene. Para los días 24 y 25 de agosto, alumnos, docentes y familiares tienen previsto realizar un paro nacional, donde se unirán, además, la mayoría de las organizaciones sindicales. Nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Paro general de la Central Obrera y mesa de diálogo en el Congreso. El presidente chileno se declaró en contra de la educación gratuita. Nada es gratis en la vida. Alguien tiene que pagar, manifestó Piñera en el acto que encabezó en el Palacio de la Moneda para la promulgación de la Ley sobre Calidad de la Educación. Los estudiantes universitarios y secundarios de Chile fustigaron al gobierno nacional por no presentar ayer una nueva propuesta educativa y traspasar el tema al Congreso. Rechazaron conformar una mesa de diálogo y reafirmaron su idea acerca de que un plebiscito podría zanjar la crisis del sector. En definitiva, ¿quién tiene la potestad para cambiar las cosas? El pueblo, la gente, con su voto, con su opinión. Nada es gratis en esta vida. Los estudiantes reafirmaron que van a continuar las manifestaciones con cacerolazos nocturnos incluidos durante lo que resta de esta semana, una jornada nacional de movilizaciones hoy y un paro nacional con marcha el 18, considerado como la antesala del paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores convocado para el 24 y 25 de este mes. Nada gratis en esta vida. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que todos, incluyendo los más pobres con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados, dijo el mandatario. Los estudiantes rechazaron los dichos del presidente Sebastián Piñera. Nada es gratis en esta vida. Sí, bueno, este último argumento que dijo Sebastián Piñera, él dice que si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, estaríamos haciendo que el total de la sociedad con sus impuestos financie la educación de los más afortunados. Piñera ahora está tratando de decir que no se puede poner la educación gratuita porque sería injusto financiar la educación gratuita de los ricos, como si las personas ricas ellas fueran a las universidades públicas. Oye, todos los que hemos estudiado en universidades públicas sabemos, bueno, que las personas más adineradas prefieren simple y llanamente estudiar en el exterior o... extremadamente raro ver a una persona, digamos, de las clases más opulentas estudiando en la UCB o en la Universidad Bolivariana, etcétera, etcétera. Y de todas formas, sí, bueno, si quieren venir, pienso yo, bienvenidas sean, ¿no? Hay que contrastar este modelo de educativo que está tratando de imponer Piñera allá en Chile, hay que contrastarlo con lo que ha ocurrido acá en Venezuela. Recordemos que una de las primeras cosas que hizo el presidente Chávez aquí en nuestro país, en las escuelas, en los liceos y en las escuelas públicas, en muchos de ellos se cobraba matrícula a los niños, y muchos niños y niñas de escasos recursos simplemente no podían estudiar porque no podían pagar esa matrícula que se pedía en las escuelas y los liceos públicos, o bueno, muchas veces se les hacía exigencias totalmente fuera de lugar en cuanto a uniforme, etcétera, etcétera. Entonces, oye, una de las primeras cosas que recordamos al comienzo del gobierno del presidente Chávez fue eso, pues que él eliminó esas matrículas, él eliminó todo eso, él fue el que creó el sistema educativo como la Universidad Bolivariana de Venezuela, él fue el que creó y el que expandió la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental de la Politécnica de las Fuerzas Armadas, que la expandió a todo el país. Y bueno, cientos de miles de personas han podido estudiar y graduarse de forma gratuita en estas universidades del Estado. Podemos mencionar también la Universidad Nacional, la de Rómulo Gallegos, la de Ezequiel Zamora, y muchas otras, las aldeas educativas y muchas otras universidades y entes en el país que, bueno, que se están formando. Aquí mismo en Alba Ciudad, nosotros estábamos sacando la cuenta el otro día. Oye, las muchachas que sacan el noticiero de una forma excelente al mediodía, a las 12, el noticiero Cultura al Día, que sale aquí a las 12, ellas se graduaron en la Universidad Bolivariana de Venezuela, están muy orgullosas de ellos, y ustedes pueden escuchar cualquier día de la semana el noticiero Cultura al Día y van a ver la calidad de ese espacio radial, ¿no? Y lo hacen personas graduadas en universidades públicas, universidades del Estado, ¿no? Justamente hacia eso es lo que quieren evolucionar, a lo que quieren avanzar las y los estudiantes chilenos que están en esta lucha. Y bueno, y este señor, Sebastián Piñera, Oye, lamentablemente está probando que a veces los pueblos se equivocan cuando van a las urnas y bueno, y votan por estos señores de derecha, ¿no? Afortunadamente yo estoy seguro que el pueblo está, de repente es algo que el pueblo chileno no va a olvidar, y que el pueblo chileno, esta lucha que está haciendo, esperemos que en el futuro conduzca a pasos para que puedan ellos ir yendo hacia una revolución. Ojalá así sea, ¿no? El gobierno de Chile el día de hoy dice esta noticia de Patria Grande, impresa en Aporrea, ¿no? Colocada en Aporrea. El gobierno de Chile confiesa una vez más su vocación dictatorial, desconociendo totalmente la raíz de la democracia. Los miembros del gabinete de Sebastián Piñera dijeron que Chile no se va a gobernar desde las calles. El país tiene una democracia e instituciones, afirmó este viernes el vocero del Poder Ejecutivo, Andrés Chadwick, frente a las masivas protestas estudiantiles que se han extendido ya por 9 semanas. Tenemos claro que no se va a gobernar desde la calle. Tenemos un sistema democrático, tenemos instituciones, afirmó Chadwick, ministro secretario general del gobierno. Estas declaraciones de nuevo han exacerbado, han causado muchas molestias entre los chilenos, porque dicen entonces que democracia para este señor pareciera ser que no se puede protestar, ¿no? Tenemos, tras más de 2 meses de manifestaciones, el diálogo entre el gobierno y los estudiantes está en punto muerto. No visualizamos ni vemos a un Chile confrontado con violencia o ingobernabilidad, dijo este señor, este ministro, quien volvió a exhortar al diálogo a los estudiantes, que exigen educación gratuita y de calidad para todas y para todos. Lo curioso es que más de 1,000 personas han sido detenidas en Chile por participar en protestas. Varios han sido heridos y al principio de las protestas una joven fue herida en un ojo. Esto es lo que está ocurriendo en Chile. Nosotros queremos tocar este tema acá en Copia Testa Radio, a pesar de que somos un programa de tecnologías libres, justamente por eso. Porque si nosotros pensáramos, si las comunidades de software libre, las comunidades de tecnologías libres, bueno, y en general las personas que tienen un pensamiento progresista, sea cual sea su profesión, ya sean artesanos, sean científicos, sean artistas, etcétera, etcétera, si todos pensaran como Sebastián Piñera, pues bueno, sencillo y llanamente los logros que hemos tenido como sociedad, sencillo y llanamente pienso yo que no existirían. Cosas como Linux, el sistema operativo, el núcleo del sistema operativo libre del cual está basado Canaima, Debian, Ubuntu, etcétera, etcétera, fue hecho principalmente gracias al trabajo de cientos de miles de personas voluntarias que han aportado código fuente, que se han sentado a programar y muchas veces de forma gratuita para formar este sistema operativo que, entre otras cosas, hoy lo tenemos instalado por lo menos acá en Alba Ciudad, que hoy lo tienen instalados más de 700,000 niñas y niños que tienen sus computadorcitas canaimitas, ¿no? Y todo eso ha sido hecho, por supuesto, si bien han participado en algunos casos empresas privadas y en otros casos también han participado estados como el nuestro, también hay que reconocer que gran parte de ese código fuente, de esa tecnología que se ha hecho, fue hecho por personas voluntarias y voluntarios que, al contrario de Piñera, sí piensan en que existe el altruismo, sí piensan que existe la solidaridad y sí piensan que pueden dar parte de su trabajo gratuitamente con el fin de que la sociedad evolucione y con el fin de que la sociedad, de lograr ser, mejores todos, lograr una sociedad nueva, una sociedad distinta a la que nos ha enseñado este capitalismo. Jorber, ¿será que entonces que nos vamos a una canción, mi pana? Saben que nosotros comenzamos con el grupo chileno Gondwana, la canción y su versión de la canción de Víctor Jara, Te Recuerdo Amanda, ¿no? Y ahorita nos vamos a ir con una canción del grupo La Tribu del Güiro Rojo. A ellos los tuvieron entrevistados las muchachas de Cultural Día, hoy a las 12 lo tuvieron entrevistados, y ellos se están presentando en el marco del Sistema Nacional de Culturas Populares. Se presentaron hoy en el Parque del Oeste y mañana a las 3 de la tarde se van a presentar de forma gratuita, como no le gusta a Piñera, se van a presentar de forma gratuita en la Plaza de los Museos. Son un excelente grupo, bueno, júzguenlo ustedes mismos, van a escuchar ahorita una canción de ellos, General de 1,000 guitarras, y si les gusta, los instamos a que mañana acudan a ese concierto que realiza el Sistema Nacional de Culturas Populares. Adelante, Jorber. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia Testa Radio. La piel de mi niña sigue oliendo a caramelo, perfumando los sudores de Sabino y sus guerreros. Velero sigue bogando en ruta del hombre nuevo. Es un barco con alitas que navega por el río. vidas de tus canciones. Padre canto, para Juanero el Señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. Defendieron a su pueblo con empeño y mucho esfuerzo. No hay poderes en el mundo que talen la trinitaria. Y si vienen los del norte, lo esperamos en batalla. Tengo lago, puerto y gente, tengo historias muy bonitas. Febreros con sus claveles y esta marcha que me invita. Comandante Ali Primera, todos gritamos cantando. Aquí tienes mil guitarras para el canto necesario. Para el canto, para Juanero el Señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. Padre cantor, para Juanero el Señor, general de mil guitarras, nacidas de tu canción. De 17 millones de personas haciendo turismo nacional, 176 mil funcionarios y 3.690 puntos de atención disponibles en todo el país para el resguardo de los temporadistas. Con alegría y amor por la patria, estas vacaciones estamos haciendo nuestra la belleza de un país que lo tiene todo. Venezuela es una sola, una sola Venezuela. Vacaciones con V de Venezuela. ¿Formas parte de alguna agrupación cultural? ¿Bailas, cantas, escribes o representas alguna expresión artística? Entonces, ¿qué estás esperando para inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares? Con este sistema, impulsado por el gobierno bolivariano, no habrá más intermediarios. Tu labor será retribuida a fin de garantizarte una vida digna, para de esta manera promover y difundir las culturas populares y tradicionales en todo el país. Para más información, visita www.albaciudad.org.be. Visibilizando las expresiones de nuestras culturas encarnadas en sus artistas y cultores. En el marco de los los encuentros liberadores de los poderes creadores del pueblo, se están realizando diversas presentaciones musicales en todo el territorio nacional. Este viernes, no te pierdas a Tambor y Gloria, quienes en compañía de Tribu del Güiro Rojo harán vibrar el Parque del Oeste a partir de las 3 de la tarde. Y el sábado, se trasladarán a la Plaza de los Museos a esa misma hora. Visibilizando las expresiones de nuestras culturas encarnadas en sus artistas y cultores. Desde las faldas del Guarayra Repano, transmite. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. 7:31 en Alba Ciudad, 96.3 FM. Estamos en Cópiate esta radio, programa dedicado a las tecnologías libres, populares, sin ataduras y sin fascistas como Sebastián Piñera. Recordamos nuestros teléfonos 562-7949 y nuestro Twitter arroba cópiate. Un saludo al camarada mapólogo Francisco Pan, que está nos manda un saludo desde vía la red Twitter. Por cierto, el presidente Chávez está arrasando en Twitter, ¿no? Tiene la cuenta Chávez Candanga, va como que por 1.900.000 seguidores y salieron unas cifras que indican que aproximadamente el 80% de las y los venezolanos, sea cual sea su tendencia política, lo siguen, ¿no? Eso es algo bastante importante. Vamos a recordar, el próximo 20 de agosto va a ser el Día Debian en el Colegio Universitario de Caracas. Recordamos nuevamente, nosotros somos apoyamos las tecnologías libres, el software libre, la distribución Canaima, que es la que vemos en las computadorcitas de los niños y de las niñas, de más de 700.000 niños y niñas, y que bueno, que en estos meses justamente están actualizando las computadoras para ponerles nuevo contenido. Ese Canaima Linux está basado en una distribución de software libre llamada Debian, y los que son fanáticos de esta distribución hacen un evento anual que se llama el Día Debian, donde ellos se reúnen, instalan Debian o Canaima a las personas que lleven su computador, lo hacen allá de una forma totalmente gratuita, y bueno, y dan diferentes charlas, un poco para entender cómo funciona Debian, para entender cómo instalarlo, para entender cómo hacer ciertas cosas que definitivamente no sería fácil ni barato hacerlas con Windows. En Debian se puede hacer de todo, desde juegos, aplicaciones normales, aplicaciones específicas para cada profesión, para cada profesional. Bueno, todo eso lo pueden conocer en el Día Debian, que es un evento, repetimos, un evento gratuito. Se realiza en el Colegio Universitario de Caracas, que queda allí al lado de PDVSA La Estancia, en La Floresta, frente al Centro Plaza. Se bajan del metro Altamira, caminan una cuadra hacia el este, pasando La Estancia. Allí está el Colegio Universitario de Caracas, y el evento se realiza el 20 de agosto, el sábado 20 de agosto, durante todo el día, ¿no? La semana pasada tuvimos invitado aquí al camarada Denis Hernández, uno de los organizadores, ¿no?, que nos estuvo hablando un rato largo de lo que va a haber allí. Este mes de agosto y el mes de septiembre también se va a celebrar el 20 años de Linux. Linux, recordamos, es el núcleo que potencia la mayoría de las distribuciones de software libre. Es el famoso sistema, bueno, es el núcleo del sistema operativo. En él están basados Ubuntu, Debian, Canaima. Y bueno, las personas que digamos que les gusta la informática, la computación, están celebrando que hace prácticamente 20 años el señor finlandés llamado Linus Torvald anunció la disponibilidad de Linux y publicó, él anunció la disponibilidad un 25 de agosto de 1991, y el mes siguiente, el mes de septiembre, él publicó el código fuente. Recordemos que esa es una de las diferencias entre el software libre y las tecnologías libres, ¿no?, y lo que es el software propietario, el software digamos comercial, de empresas hecho por empresas, por cierto tipo de empresas privadas, ¿no?, que el software libre publica los planos, publica cómo está hecho, publica lo que se llama el código fuente, ¿no?, y da la posibilidad a las personas que saben de programación de ver ese código fuente y de mejorarlo, ¿no? Justamente esas fueron las razones por las cuales el Estado venezolano escogió el software libre como su plataforma tecnológica, porque nosotros no queremos estar dependiendo de empresas privadas como Microsoft, Oracle, SAP, etcétera, etcétera, sino queremos que nuestros propios técnicos, nuestras propias técnicas, sean quienes tomen ese el conocimiento que hay en ese software libre y lo modifiquen y lo utilicen para las necesidades de nosotras y nosotros, ¿no? Es por eso que el Estado venezolano prefiere el software libre, y las empresas privadas también prefieren el software libre porque es más barato, porque se liberan también de gente como Microsoft, que están todo el tiempo cobrando por cualquier cosa. Pero el motivo real no es el económico, el motivo real, digamos, es una razón de soberanía, ¿no? Y de que queremos nosotros mismos desarrollarnos como país. Es por eso, bueno, se celebra este 25 de agosto, 20 años desde que fue anunciado Linux. La semana que viene celebran el Día Oficial allá en Canadá. En otros países lo celebran en otras fechas, otra gente ha escogido celebrarlo en septiembre. Y bueno, simplemente vamos a ver, vamos a reunirnos con Damián, vamos a ver qué podemos organizar nosotros aquí en Copia Testa Radio para ese día. El CNTI, Centro Nacional de las Tecnologías e Información, tengo entendido que está preparando un evento, y bueno, apenas sepamos los detalles, lo vamos a anunciar, ¿no? También el camarada Elías Cisneros nos informó hoy que se está organizando el Jornas Tech, que el 16 de octubre es un evento también sobre tecnologías libres, que se va a realizar el 16 de octubre aquí en la ciudad capital, pero también se va a realizar en Zulia, Cojedes y Aragua. Y bueno, apenas él nos mande toda la información, vamos a divulgarla también aquí en Copete Esta Radio, y bueno, y seguramente también lo tendremos aquí de invitado para que nos hable más de ese tema. Mira, oye, Jolver, hay algo que la gente está muy pendiente, que es el Vergatario, ¿no? Este celular que es bastante económico, la empresa socialista Betelca ha estado anunciando, y bueno, y Movilnet también, y Cantera han estado anunciando a través de los medios de comunicación la llegada del Vergatario 2, ¿no? Y justamente tenemos un audio, uy, que se me perdió el nombre de la persona. Tenemos un audio al respecto, anunciando un poco la disponibilidad de este aparatico. Este fin de semana van a estar disponibles, van a comenzar a venderse más de 800.000 teléfonos celulares entre Vergatarios y dos modelos de Lorinokia, y van a tener un costo de 175 bolívares. Vamos a escuchar el audio para tener más detalles. Adelante, Yolver. A partir de hoy, toda la producción nacional de las empresas nacionales Betelca y Orinokia están en Movilnet para ser vendidos. Hoy comenzamos la jornada Vergatario, así la hemos denominado, que es la jornada de comercialización y venta de los equipos. Tenemos el Vergatario 2 y tenemos dos equipos Orinokia que vamos a empezar a comercializar a partir de hoy. Estamos en 11 estados del país, en 60 puntos. Igualmente repetimos la jornada mañana, y a partir del día lunes estamos en todos los puntos de Movilnet en todo el país. En el municipio Libertador estamos en el Boulevard César Regifo, en el cementerio, estamos en la Plaza del Banco Central de Venezuela y aquí en la Plaza Bolívar. Tenemos el Betelca en 135 bolívares con línea, y tenemos los dos Orinokia, dos modelos, uno en 260 y uno en 180. Hoy estamos entregando números para los ciudadanos y ciudadanas que deseen adquirirlo, y hacen su cola con la cédula de identidad, pasan a nuestros puntos y ahí activamos la línea y le hacemos la venta en efectivo. Sí, el nuevo Vergatario 2 cuenta con una pantalla de 2 pulgadas, más amplio que su predecesor, una batería de mayor duración, una cámara de 2 megapíxeles, reproduce video MP4, tiene un protector de pantalla con paisajes emblemáticos venezolanos. Incluyen funciones de alarma, calculadora, juegos, calendario y radio, entre otras prestaciones. Yo siempre me burlo del BlackBerry de mi amigo Randall Borges, de nuestro amigo Randall Borges, porque está en BlackBerry y no tiene radio. El Vergatario 2 dispone de servicio WAP para navegar, y multimedia para el envío de videos y fotos, a diferencia de su predecesor, que no tenía internet, ¿no? Uno de los modelos del Orinokia está diseñado especialmente para las personas con discapacidad visual, al poseer una pantalla especial y teclas mucho más grandes con el alfabeto Braille incorporado. O sea, un teléfono ideal para personas de la tercera edad o para personas que en general tengan problemas de la vista, pues. El Vergatario 2 vendrá en 3 versiones con los colores de la bandera nacional: amarillo, azul y rojo. También cuenta con una memoria externa de hasta 4 GB y cuenta con radio FM y un aplicativo de mensajería instantánea. Y lleva un emblema muy bonito del Bicentenario, ¿no? Como escuchamos en el audio, este fin de semana va a haber jornadas especiales en las cuales se va a estar vendiendo estos aparatos, una en el Boulevard César Rengifo, el Boulevard del Cementerio, otro en la Plaza del Banco Central de Venezuela y otro en la Plaza Bolívar de Caracas. Sin embargo, después de eso, a partir del 15 de agosto, estos equipos estarán disponibles en todas las tiendas Movilnet y CanTV en el territorio nacional. Reiteramos los precios: 175 bolívares con línea. Los equipos de Orinokia se venden en 180 y 260 bolívares. Recalcó Néstor González, quien fue la persona que declaró para Radio Nacional de Venezuela. Néstor González es vicepresidente de operaciones de Movilnet, y reiteramos que quienes vayan a este fin de semana a esos puntos que ya dijimos tienen que llevar efectivo. No va a haber allí punto de venta ni nada de eso. Así que por favor, para cancelar, hay que cancelar en efectivo. Reiteramos, 175 bolívares el Vergatario, 180 y 260 bolívares el Orinoquia. De verdad, una excelente iniciativa. Recordamos de todas formas, bueno, la crítica constructiva que hemos hecho en este espacio, que son celulares ensamblados en Venezuela, pero tiene que llegar el momento en el cual no solo los ensamblemos, sino que los fabriquemos acá. Pues recordemos que los estamos ensamblando con piezas traídas de otros países, en particular los chips, los microprocesadores, esos todavía no se hacen en Venezuela, y es fundamental tener capacidad de fabricar microprocesadores en el país, chips, circuitos integrados, porque, bueno, de ellos dependen no solamente los celulares, depende de las computadoras, hoy en día hasta las neveras, hasta los automóviles tienen cerebro electrónico que necesitan microprocesadores, y bueno, es muy importante que poco a poco nos vayamos adueñando de todas esas tecnologías para tener soberanía tecnológica y para que no venga ningún país a decirnos, mira, a tratar de doblegarnos, como lo ha hecho Estados Unidos, tratando de doblegarnos, decirnos que no nos vende más repuestos de tales aparatos o de tales equipos, para tratar de doblegarnos políticamente. Pues no, nosotros tenemos todo el derecho de ser soberanos. El ministro de Ciencia y Tecnologías e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, visitó las instalaciones de Betelca en Paraguaná. Eso fue el pasado miércoles. Señaló que en el año 2009 Betelca llegó a fabricar, a ensamblar 147 mil celulares. En el 2010 llegaron a 621 mil. Y en lo que va el primer semestre de este año llevan 417 mil. Y esperan llegar a 1.200.000 este año, ¿no? De verdad, mucho éxito a la fábrica Betelca. Y ojalá podamos seguir avanzando no solamente en cantidad, sino también en soberanía tecnológica. Mira, Yolver, vamos a refrescar, chamo, vamos a otra canción, ¿te parece? Escuchamos a la mitad lo que les teníamos, lo que le habíamos dicho. Ya va, se me perdió la hoja, qué desastre soy yo. General de Mil Guitarras, la tribu del Guiro Rojo, fue la que escuchamos aquí a antes del corte, y ahorita nos vamos con Compaizón, grupo que, por cierto, debe estar en estos momentos tocando en PDVSA La Estancia, con su canción Arepa, Guarapo y Flow. Adelante. Se canta en mi tierra, vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra, cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra, somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra, arepa, guarapo y flow de Venezuela. Música y letra, estilo, flow, pa' tus oídos, puro rapo latino, you know. Burda el fluido, continuo y conciso, digo preciso, cuál es el guiso, mestizo, mueve este hechizo que viene con tremendo majarete. Y ya abre por tu banquete, muere esta tierra minera. Y esto no se desintegra, ya lo pusimos a gozar. Dándole un poco de candela de mi tierra, Venezuela. Y de aquí nadie nos tumba, dándole voces y rumba. Nadie revienta la tumba. Que esta producción no la protege la marca. Así que siente el flow, haciendo este zumba que zumba, dando sabor y canela sin que se acabe esta rumba. Oye, cómo se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Arepa, guarapo y flow de Venezuela. Recuerdo cuando cantaba en aquel lugar que suave te veía posar. Y así poco a poco empecé a soñar con tu inmensidad, poder conquistar. Y a su vez conociendo a mi gente, dándole música diferente. Con Paisón está diciendo presente. De Venezuela pasó el continente. Y que mi son se pega. Porque tiene flow del Caribe, mi vera tranco, el sabor que llega. Así que escucha el son para que mi gente lo goce. Oye, cómo se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Arepa, guarapo y flow de Venezuela. Un sabor latino que en tus oídos se cuela. Flow con salsa caribeño al estilo piel canela. Así que vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Porque somos más criollos que un papelón de manera, haciendo este movimiento, dejando marca de estera, para que cure la villa y también gaste la suela. Con arpa, cuatro y maraca represento Venezuela, exportando para el mundo como se canta en mi tierra. Así que escucha. si ven cómo suena este bebé cuando explota la compasa formando el merecumbe para que sientan el ritmo bajándoles el estrés. Así se canta en mi tierra con el ejército y caché. Oye, cómo se canta en mi tierra. Vamos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Cómo se canta en mi tierra, mamá. Oye, cómo se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, cómo se canta en mi tierra. Arepa, guaracuy, flor de Venezuela. Huye, Bill Gates. Copia de esta radio ya está de vuelta. 7:45 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Usted está escuchando Cópiate esta radio. Y bueno, todos estamos muy conscientes de lo que está ocurriendo en Londres, donde las fuertes protestas han habido en los últimos días a raíz, bueno, inicialmente lo que fue la gota que colmó el vaso, digamos el detonante, fue la muerte de Mark Dugan, una persona que fue muerta por disparos por un policía inglés, un policía británico, pero más realmente han habido tensiones sociales acumulándose durante años, y bueno, el asesinato de este joven fue simplemente, digamos, el detonante, pues la gota que colmó el vaso. A raíz de esto, bueno, protestas sociales muy fuertes han habido en la ciudad de Londres y en otras ciudades de Inglaterra. La policía ha estado en las calles, hemos podido ver en diferentes reportajes, si ustedes buscan los de Russia Today que están en YouTube, o si simplemente ven Dossier, el programa de Walter Martínez en Venezolana de Televisión, ustedes podrán ver realmente la crudeza de la represión que ha habido allí, y también la forma como algunos medios de comunicación y bueno, y el propio gobierno británico han estado culpando, en vez de culpar a los problemas de desigualdad, en vez de darse cuenta que es un problema de desigualdad causado por el sistema capitalista, ellos han querido decir que las redes sociales han sido utilizadas para promover los disturbios, ¿no? El primer ministro británico James Cameron, ante su incapacidad para responder de una forma democrática ante los insultos, declaró que el libre flujo de información puede usarse para bien, pero también puede usarse para dañar. Y cuando la gente usa los medios sociales para la violencia, debemos detenerlos. Estamos trabajando con la policía, los servicios de inteligencia y la industria para ver si estaría bien detener a la gente comunicándose vía estos sitios y servicios cuando sabemos que están planeando violencia, desorden y criminalidad. También he preguntado a la oficina, dice, a la policía, dice Cameron, si necesitan cualquier otra nueva atribución. Estas declaraciones de Cameron se deben a que se ha estado utilizando, o supuestamente se está utilizando, redes como Facebook, como Twitter y el servicio de mensajería de BlackBerry, se han estado utilizando supuestamente para coordinar a las personas que están manifestando, ¿no? Y entonces la reacción de este señor, como dice aquí este sitio web al 1040, que no podemos calificarlo un sitio web de izquierda, sin embargo ellos dicen que uno de los problemas de las reacciones violentas es su potencial para abrirle la puerta a la represión. Yo más bien diría que simplemente este gobierno está justificando el haber encontrado algunas personas usando BlackBerry, lo está utilizando como una justificación para limitar la libertad de expresión a través de redes sociales, ¿no? Y es realmente paradójico que cuando hubo fuertes protestas en países como Egipto, en diferentes otros países de Medio Oriente, hubo fuertes protestas contra su gobierno, más bien allí las redes sociales, los gobiernos estos occidentales, incluyendo la propia Inglaterra, ellos exhortaban, ellos animaban a la gente a seguir utilizando las redes sociales para comunicarse y para sincronizar sus marchas. En cambio ahorita, cuando la gente está protestando por razones bastante válidas allá en Londres, entonces ellos amenazan con reprimir las redes sociales. La empresa RIM, que es la que está detrás de BlackBerry, ha informado que sí, que ellos están colaborando con el gobierno británico para ayudar a identificar a las personas que el gobierno británico diga que están detrás de estas protestas o que están ocupando las protestas. Entonces, bueno, ahora sí la empresa RIM dice que, bueno, no le ve nada de malo a colaborar con el gobierno. Aunque en otras ocasiones, cuando otros gobiernos de otros lados del mundo sí han pedido esa colaboración, ellos han sido un poco más reacios o se han dado más libertades de comentar, ¿no? Rim Keelock, director de Open Rights Group, considera que Cameron ha planteado simplemente la posibilidad de atacar el derecho fundamental de la libertad de expresión. Eventos como los recientes motines son usados frecuentemente para atacar las libertades civiles. La vigilancia debe dirigirse a los ofensores con una protección adecuada en la corte. Los ciudadanos también tienen derecho a comunicaciones seguras. Los negocios, la política y la libertad de expresión dependen de la seguridad y la privacidad. David Cameron debe tener cuidado y no atacar a estas necesidades fundamentales debido a las preocupaciones acerca de las acciones contra una pequeña minoría, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo allá en Inglaterra. Estas protestas, bueno, que están incrementándose en diferentes países del mundo. Recordamos también lo que está ocurriendo en España, Chile, Grecia, que poco a poco están manifestando que no es un problema de repente puntual, sino es un problema del sistema capitalista. Poco a poco parece que empezaremos a ver más reacciones de diferentes gobiernos en torno a la represión y al acabar con las libertades, con los derechos de comunicación, que hasta hace poco era justamente lo que los gobiernos occidentales promocionaban más como, bueno, lo bueno de nuestros gobiernos, lo bueno de la democracia occidental, lo bueno del capitalismo, es que cualquiera puede decir lo que quiera. Tal parece que cuando las cosas se ponen feas, ya estos serán los primeros derechos que ellos irán acabando, ¿no? Bueno, Pedro Carvajalino también nos habló hace poquito acerca de, en el programa anterior nos hablaba acerca de la posibilidad de Anonymous, este grupo de hackers, de un ataque a Facebook, pero ahora parece que en el mismo Anonymous están divididos. Recordemos que Anonymous, un grupo de hackers que surgió inicialmente ante el caso de WikiLeaks, ¿no?, para atacar a los gobiernos y a las empresas privadas que estaban ejerciendo medidas contra WikiLeaks, y que bueno, que han estado atacando principalmente gobiernos y empresas privadas, que no solo WikiLeaks, sino que han arremetido de forma fascista contra diferentes pueblos, contra diferentes luchadores sociales. Ahora Anonymous, ellos habían anunciado que para el 5 de noviembre ellos eliminarían o tumbarían a Facebook, la famosa red social, ¿no? Sin embargo, las últimas notas dicen que parece que en Anonymous ahora están un poco divididos, ¿no? Que están no saben si sí, no saben si no, todos están de acuerdo con la operación Facebook. Que en la cuenta de Twitter oficial o en las cuentas de Twitter, digamos, oficiales de Anonymous, se ha conocido que hay cierto descontento. En una ya se dijo que la operación Facebook está siendo organizada por algunos miembros de Anonymous, pero eso no significa que todos los miembros del grupo estén de acuerdo con ella. De todas maneras, si se lleva a cabo o no la operación, dice esta nota del sitio web La Gaceta de Argentina, se desconoce cuál será la estrategia utilizada para perpetrar el golpe final. Si bien el arma elegida frecuentemente por la agrupación son los ataques en negación de servicio, eso solo sirve para tumbar sitios temporalmente, que es lo que ha estado haciendo Anonymous hasta ahora. Pues Anonymous ha tumbado sitios web importantes, pero lo ha hecho solamente por unas horas o por unos días, debido a que ellos hacen esta forma de ataque llamada negación de servicio, ¿no?, o DDoS, que básicamente consiste... Vamos a comprar una página web con una taquilla de metro, ¿verdad?, que atiende una persona, llega una persona, compra su ticket y se va, llega otra persona, compra su ticket y se va. Una negación de servicio es simplemente el equivalente a mandar 10.000 personas a esa taquilla de metro, de tickets de metro, todos a querer comprar un ticket al mismo tiempo, ¿no? Obviamente la taquilla se colapsa, y si usted va a esa taquilla a tratar de comprar su boleto legítimamente, usted no va a poder comprarla porque, bueno, hay 10.000 personas allí, todas gritando, haciendo cola, y usted no va a poder comprar su taquilla, su ticket de metro. Para usted la taquilla simplemente no va a funcionar. Eso es lo mismo, llevado por supuesto al término de internet, eso es una negación de servicio, pues que cientos de miles de personas en todo el mundo utilicen un software especial para hacer, digamos, peticiones a una página web y evitar que las personas que quieran usarla puedan entrar a ella. Pues no van a poder entrar a ella porque el servidor simplemente se colapsa. Eso es lo que se reitera en muchos lugares. Bueno, que a lo mejor tumban a Facebook por unas horas, por unos días, pero, o tal vez a lo máximo por unos días, pero de allí no va a pasar, ¿no? Veremos qué ocurre. En realidad yo no soy defensor de Facebook. Quienes nos conocen aquí en Copiate esta radio, bueno, saben que nosotros no somos defensores de Facebook. Todo lo contrario, hemos dicho, pues, detrás de Facebook a una empresa privada con sus intereses particulares, que se rige por las leyes estadounidenses, y cuando Estados Unidos le piden la información, ellos simplemente se la dan, pues información acerca de desde su familia hasta sus hábitos de navegación, hasta muchísimas otras cosas. Ellos esa información pueden dársela al gobierno estadounidense o a o a quien se la pida, ¿no? Inclusive, bueno, todos estamos conscientes de los peligros de Facebook cuando uno de repente no es cuidadoso, cuando uno de repente sube fotos de forma indiscriminada. Todos sabemos que eso muchas veces ha sido utilizado por delincuentes para seleccionar víctimas de repente de secuestro express y de este tipo de formas, ¿no? Siempre hemos aconsejado, oye, tener cuidado con las fotos que subes en tu Facebook, tener cuidado con dejarte o no dejarte etiquetar, utilizar en la parte de configuración del Facebook, allí hay una parte donde tú puedes configurarlo para que solamente tus amigos puedan ver las fotos o para que tus amigos puedan ver el muro, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre les sugerimos eso a las personas, dediquen su tiempo a meterse en configuración y dejar, oye, solamente que aquellas personas realmente que tú confías que son allegadas, solamente aceptarlas a ellas en tu Facebook, no estar aceptando indiscriminadamente, ¿no? O la otra forma, si vas a aceptar a todo el mundo, usa tu Facebook como medio de comunicación, que eso es lo que hacen muchos camaradas del PSU, pues ellos aceptan a todo el mundo en su Facebook, pero utilizan en su Facebook como una forma pública de llevar información a todos y no publican allí nada de información personal, ni su mamá, ni su papá, ni su familia, ni su gato, no, o sea, ellos simplemente lo utilizan como medio de comunicación para hablar acerca de actividades, eventos, etcétera, etcétera. Esa es una forma bastante válida de utilizar Facebook, ¿no? De cualquier forma, si se cae Facebook, ojalá más bien nosotros podamos desarrollar nuestras propias redes sociales y no estar dependiendo de redes sociales gringas que uno sabe que en realidad hoy están y mañana no, mañana se enojan con nosotros, nos bloquean, etcétera, etcétera. Hay que ir pensando también en nuestra propia soberanía y en hacer las cosas nosotros mismos y no estar dependiendo de gente de otros lados, ¿no? Bueno, son las 7:56 de la noche. Esto ha sido todo por hoy. Recordamos a las personas, oye, aquí abajo está la rumba prendida en la Plaza Bolívar con el segundo aniversario de Ciudad Caracas, ¿vale? Oye, quienes vivan por acá, de verdad, acérquense, que esa fiesta va a estar muy buena. Un montón de grupos que están allí, ¿no? Nos vamos a despedir nuevamente con el grupo chileno Conspiración, nuevamente, porque nosotros lo hemos estado poniendo todas estas semanas que ha durado el conflicto allá en Chile. Vamos a colocar de nuevo la canción Vamos, que es una canción excelente para animar a los pueblos a luchar por su liberación, a luchar por, bueno, a buscar sus propios caminos cada pueblo para lograr reivindicaciones y para lograr ese socialismo y esa sociedad distinta que todos anhelamos, ¿no? Y acabar con este sistema capitalista que de una forma u otra nos tiene oprimidos y dominados. Nos fuimos entonces, hasta la próxima semana, y este es su programa Cópiate Esta Radio, y en minutos viene Cultura Salsa. Nos fuimos, Jolbert. Descendiente del pueblo nace la ciencia, formando conciencia en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la práctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización, es cuando todos nos juntamos, por amor y unión, por lo que necesitamos, popular. Pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide,